el día de hoy para visitarnos, Marisol Torres. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos visitas. Y Cuitláhuac Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches. No me equivoqué. No, para nada. Para nada, perfecto. Cuitláhuac Pascual, que vienen a visitarnos con una invitación muy, muy interesante, muy esperada por la comunidad artística y por el público jalapeño en general. Vienen a compartirnos información, historia, convocatoria, premisas y la expectativa del Festival Adultíteres 2017. Pero bueno, si vamos a hablar de historia, pues este es el 2017, es el octavo. El octavo festival. Sí, este inició en 2008. 2008. 2008, bajo iniciativa del maestro Francisco Beberido, uh-huh. con su equipo, con claro. Candileja, Luis Antonio Marín, siempre su brazo derecho y todo el equipo que tiene. A iniciativa particular, ¿no? El maestro Beberido ve que es Semana Santa, no hay actividad artística, cultural en Jalapa. Uh-huh. Sí, sí. Se quedaban, todos los artistas también tienen vacaciones, ¿no? También queremos salir tantito. Y él dice, bueno, una propuesta diferente para el público jalapeño. Ajá. Dice, hay público, ahí se hacen títeres para adultos en Jalapa, ¿por qué no un festival de títeres que no son para niños? Claro. Esta es su característica especial y es el único en el país. De este tipo. De este tipo. Hay varios festivales muy importantes en el país, uh-huh. pero todos son para niños y para público en general. En general. Uh-huh. Este no. Este, su eslogan es muy clarito. Adultíteres. Adultíteres. Títeres que no son para niños. Así es. Así es. Y, bueno, vamos en la octava edición. Corría el riesgo de no seguir. El año pasado no se hizo el festival, ¿no? Uh-huh. por diferentes razones. Y este año, pues platicando con el maestro Beberido, pues retomamos el proyecto. Él le pareció adecuado que no se cayera. Es un evento tan esperado y ya con un nivel muy alto, uh-huh. A nivel nacional, porque vienen grupos nacionales. Fue que una coincidencia, ¿no? De pronto, de un proyecto que ya había trabajado por 7 años y de pronto el interés de tuyo, de ustedes, de proseguirlo y que hayan encontrado la empatía con el maestro Beberido para que así fuera. Así es, sí, el maestro Beberido es una persona de teatro, uh-huh. es un hombre de teatro con un reconocimiento nacional, ¿no? También, claro. ¿no? Uh-huh. Y él, todo lo que sea en beneficio del teatro y los títeres en Jalapa, él dice adelante. Él dice adelante, él no tiene reparos, ¿no? Uh-huh. Entonces le propongo, le hago la propuesta. No hubo objeción de él, entonces. No, absolutamente. Sea, fue generoso, abierto. Así es. Entonces yo metí con mi grupo, Producciones Hombre Gacela, ajá. metimos el proyecto a concurso, a fomento, a proyectos y coinversiones del FONCA, uh-huh. 2016, bien. Y nos dieron el apoyo. Vieron el festival que en 7 ediciones anteriores había sido de manera autónoma, autogestiva, ajá. sin ningún apoyo institucional. Claro. Solo de manera económica se resolvía, los grupos iban a taquilla, los grupos del extranjero, de otros estados, se quedaban en las casas, buscábamos acomodo, claro, claro. donde sí, sí, sí. no saliera, muy económico se resolvía. Por ahí eventualmente sí me tocó ver alguna pequeña aportación del municipio y demás, pero digamos no era la simiente era totalmente independiente. Así es. Que posiblemente podría y tuvo algunas colaboraciones, pero no eran la simiente del festival, ¿no? Sí, sí, apoyos en publicidad. En publicidad. Difusión, ajá. en espacios. Claro, la universidad siempre. La universidad siempre, uh-huh. Casa del Lago siempre. Claro. Y foros independientes. Seguimos uh-huh. con el mismo formato. Claro. Seguimos, hay otras actividades que me gustaría, si Marisol platica un poquito de las actividades que habrá para este festival. Para este festival. Y sí. seguimos hablando Aunque, de la historia. Aunque, si bien, si me permites, uh-huh. seguimos un poco en esta idea uh-huh. de la visión del maestro Beberido para iniciar este festival. Estamos hablando de 2008. Entonces, en 2008 no había tanta actividad independiente como la hay actualmente. Así ahora es. Vemos más foros independientes y muchas más compañías. El transcurso de estos 2 años ha acrecentado ese movimiento. Pero si hablamos de 2008, Tal como nos lo mencionas ahorita, y aquí afortunadamente nos ha visitado antes el maestro Beberido, en esas épocas, pues sí, había poca actividad independiente, la actividad institucional, en periodos vacacionales, no pues existía. No existe, pues descansa, descansa, no se ha conseguido administrativamente conseguir que las vacaciones en algún caso sean rotativas. No, ¿verdad? Es un poco complejo. Sí. O que como dependencias como Radio Universidad Veracruzana sigamos en activo, sí, aún siendo vacaciones. Y entonces sí, mucha gente llegaba a Jalapa y decía, oigan, pues si yo oigo siempre que se está hablando de teatro y de danza y de música. Y sí, llegaban en vacaciones. Y no había nada, o había, sí, muy poco. Y entonces ahí fue la visión del maestro Beberido. Así es. Ajá. Una visión, es un hombre de teatro con una visión panorámica general. Ajá. ¿No? Y aparte, otro punto importante es de que Jalapa se ha caracterizado por los títeres para adultos. Hay un movimiento muy fuerte desde los 70s, 80s, ha habido movimiento de títeres para adultos, cuando en el país, en el resto del país, no se estaba dando. Claro. Entonces, esto es un punto muy importante que él lo pudo ver. Dice, si están haciendo títeres para adultos, ¿por qué no hay un festival de títeres para adultos? Claro. Y Jalapa, ¿no? Jalapa como su cuna. Tenemos al gran maestro Carlos Converso, que se vino aquí hace muchos años. Que se vino, ¿no? Sí, ya. Hacernos, yo siempre le doy su lugar, es el maestro de todos los titiriteros de Jalapa. Vino a hacer escuela acá. Vino a hacer escuela y sigue haciendo escuela. Uh-huh. Y lo tenemos en el festival. Claro. Y ahorita podemos platicar también, sí, sí, sobre eso. Y sí, su visión de cómo en esta fecha que no hay nada, y Jalapa que se caracteriza por la cultura, decía él, bueno, porque no tenemos algo. Entonces se queda el festival en la segunda semana de Semana Santa. Siempre ha sido, no agarramos la Semana Mayor porque pues la gente va a la playa un poquito más. Hay gente muy religiosa, ¿no? Y se respeta. También. Y gente que esos tiempos no sale y bueno. Sí, también hay una agenda religiosa, sí, por allí. Que no nos queremos pelear con eso, al contrario. Entonces decimos, esa semana que pase, la siguiente semana que siguen siendo vacaciones, es la semana para adultíteres en Jalapa. Adultíteres. Historias que se cuentan con títeres de temas que son para adultos, ¿no? Así es. Y todo. Lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que ver con esa clasificación de solo adultos, que tiene que ver con el erotismo, la desnudez y cosas por el estilo, ¿no? No. Simplemente no. Es que son fantasías diferentes a las infantiles. Así es, temáticas. Temáticas diferentes. Sí, que el niño, sí, no... Ficciones. Así es. Pero que no son infantiles. Así es. ¿No? Podemos hablar de lo grotesco, por ejemplo, ajá, ¿no? Sí, sí. O la violencia. No tiene que ver con el sexo, todo. El absurdo, ¿no? Solo, ¿no? Teatro solo del absurdo, que incluso, ajá, para el adulto es difícil entender, ¿no? Ajá, sí, para, sí, entender la esencia. Y eso, el títere para adultos se atreve. Claro. Se atreve a tocar estos temas y lo pone ahí. Para la política. Política, farsa, uh-huh, ¿no? Otra vez lo grotesco, que no, el niño no tiene por qué verlo, ¿no? Claro, claro. Hay otras cosas para niños. Puede ir, pero no son para niños en este caso. Y esto ocurre que también lo pone en otros horarios. Así por razón es. Natural, lo pone en otros horarios. Vespertinos o nocturnos, uh-huh, y lo pone en otros espacios. Así es. ¿No? En donde, bueno, pues se va acompañado de otro ambiente y de otras posibilidades, de pronto de la cena o de una bebida y demás. Entonces, así es. Es diferente. Ahí no hay algodón de azúcar. No. Ni palomitas, otra cosa. No. ¿Verdad? Pero es que sí, los temas también así. Así lo piden. Así lo piden. Y ya se han hecho 7 festivales. Siete, solo hubo 2 años en que no se hicieron. Uh-huh. 2012, uh-huh, y el año pasado. Y 2016. Claro, es que un proyecto de esta índole tiene sus dificultades. Sí. Enfrenta problemas. Sí, es un proyecto muy grande, y pretende ser nacional. Uh-huh. No, queremos que de veras se instaure, y ahora con el reconocimiento del FONCA, pues le da, digamos, el espaldarazo oficial, ¿no? De decir, sí, Jalapa, sí, títeres para adultos. No, sí, Jalapa como la cuna de los títeres para adultos. Entonces, Qué bueno que lograron ustedes esta consecución del mismo, porque en algunos casos ocurre que de pronto dicen, ah, pues hacemos otro festival, y necesariamente por respeto a quien lo organizaba antes, pues se usa otro nombre, ¿verdad? Y entonces se inicia un nuevo ciclo. Pero qué bueno que hubo esta comunicación y esta empatía con Adultíteres, con el proyecto del maestro Beberido, para que tenga esta consecución y sea el mismo festival, el mismo espíritu, y sea la emisión número 8. Y no se pierda esta historia. No, y esperamos que siga, ¿no? Porque eso se trata, de poderlo dejar permanentemente, dejarlo ya como un festival que se merece la ciudad de Jalapa, ¿no? Jalapa con este nivel tan alto cultural que tiene, ¿no? Ese semillero de artistas, ¿no? Hay artistas para votar para arriba, como se dice, ¿no? Jalapa es una ciudad que genera artistas, que genera mucho, produce mucho. Entonces requiere festivales a su altura, ¿no? Instaurados y con reconocimientos oficiales, ¿no? Para que los grupos también se posicionen. Y esto debe ser interés de toda la ciudadanía jalapeña, en algún caso en particular del sector de turismo. No hace mucho, precisamente, las autoridades de turismo reflexionaban con respecto a qué productos culturales o turísticos tiene la ciudad para convocar precisamente a los visitantes del país o del extranjero. Y pues la cultura puede ser uno de ellos. En esa reflexión de pronto pues hablaban de proyectos institucionales que están de fijo en nuestra ciudad, como es el Museo de Antropología. Y claro, diría uno, pues sí, claro. O sea, definitivamente hermoso, ¿no? Un museo hermoso. Es un museo hermoso, un proyecto muy, muy valioso, que bien merece una mayor proyección y una programación muy, muy específica y reforzada en función de los periodos vacacionales. Definitivamente que sí, pero otro pueden ser los festivales. Así los festivales es. Artísticos. Es turismo cultural. Exacto. Que la ciudad lo tendría, pues, con la producción que hay, ¿no? Entonces ya como fijo la gente sepa, en Semana Santa nos vamos a Jalapa a ver títeres para adultos, ¿no? A ver teatro, unos platillos suculentos que los vamos a juntar. Vienen del país, van a llegar de todo el país propuestas diferentes, ¿no? Si es que están esas dos posibilidades, quienes determinadamente vengan a algo, a un festival, o a conocer nuestro museo, a escuchar nuestra sinfónica, ojalá y pudiera tocar en vacaciones. La sala Tlaguná, que es... Y está la otra posibilidad, quien de pronto pues está de paseo en el estado, o visita familiares y amigos, y a lo mejor su plan original no era ver un festival de títeres, pero ya que está en la... está en la ciudad y tiene tiempo, espacio para el esparcimiento, pues se encuentre con cosas interesantes. Así es. Y una de ellas puede ser este festival de Adultíteres. Vamos a identificar el programa, regresamos, porque ya hace un rato me decías los números de cuántas funciones se han dado de Adultíteres, y entonces ya nos empezamos a venir para este 2017. Muy bien. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y pues son 7 años que se ha hecho este festival Adultíteres en la ciudad de Jalapa, el único a nivel nacional que con diversas técnicas de teatro de títeres cuenta historias de todos los temas, de todos los géneros, con música, con sombras. Usando todas las posibilidades que son muchas y que ha convocado al público jalapeño pues en un sinnúmero de espacios de la ciudad. Y ya nos hablabas de ahí de más de 100 funciones, ¿no? Así es, en estos 7 festivales se han dado 102 funciones, uh-huh. 64 espectáculos diferentes, uh-huh. Se han participado 10 grupos locales y 20 foráneos. Ah, muy bien. Sí, han respondido, la gente, los grupos han respondido ante esta convocatoria que eso realizaba. Habla de una buena participación de grupos de otros, de otras ciudades. De otras ciudades y estados. Claro, yo lo señalo porque, bueno, pues sí, a veces con un poco de ironía, de pronto ve uno que dice Festival Nacional y pues apenas alcanza a venir un grupo de otro estado, y dice uno, pues ya eso alcanzó para que fuera nacional, o ya alcanzó para que sea internacional, porque pues vino alguien de otro país, aunque a lo mejor resulta que ya radicaba en México, pero bueno, pues es español o es cubano, y bueno, pues un poquito tratamos de revestirlo de color, pero no, aquí nos hablas de 10 grupos que con diferentes propuestas a lo largo de estos 7 años han participado locales, pero el doble de foráneos, entonces sí es algo interesante, también sí. Para los jalapeños, porque de pronto vemos espectáculos que no se presentan siempre en Jalapa. Sí, no, que si no los ves en el festival, tienes que irte a Chihuahua o te vas a ir a Monterrey a verlos, ¿no? A Monterrey, a Chihuahua, a Tabasco. Sí, donde están grupos de titiriteros fuertes. A Tlaxcala, en el menor de los casos, pero pues no está a la vuelta de la esquina. No, y no se puede. De repente, si aquí es difícil, de repente salir, ¿no?, al teatro ahora. Aprovechar esta ocasión para que la gente vaya poniéndolo en la agenda, ¿no? 102 funciones, 10 compañías locales, 20 foráneos. Síguenos contando, Cuitlán. Bien, ha habido videos, proyecciones de videos, ha habido cursos, porque tampoco se ha dejado por un lado la formación. Una cosa son los espectáculos, uh-huh. Y otra cosa es la formación. Por ejemplo, el año antepasado se dio un curso de animación de títere Bunraku, uh-huh. Que vino el maestro Edwin Salas, uh-huh. Un titiritero muy bueno, mexicano también. Son esos unos títeres de mesa que se manipulan desde detrás de la cabeza, ¿no? Así es, tienen ahí dos o tres. Tres manipuladores. Ajá, de dos incluso, a tres manipuladores. Inclusive, sí, ¿no? Un solo títere, sí. Entonces tienen una suerte como de manijas. Y son figuras articuladas. Así es. Entonces tienen una suerte de manijas detrás de la cabeza, en los codos, uh-huh. En algunas partes estratégicas, los ojos y todo. Uh-huh. Y eso permite una movilidad y una gestualidad que, por un lado, se aproxima mucho a la humana. Ajá. Pero por otro lado, permite ciertos ritmos, ¿no?, y matices. Uh-huh. Únicos o muy originales, ¿no? Bueno, pues porque hay dos, tres gentes detrás. Entonces un estilo de títeres muy, muy interesante. Sí, además ya ahorita los títeres se han ampliado a tal punto que hay muchas corrientes y escuelas, ¿no?, y maneras de trabajar el títere, ¿no? Títere objeto, objetos hechos a propósito para manipular, o objetos tal cual, dándole uh-huh. vida, ¿no? Y de ahí, bueno, todo lo que hay, las sombras, el hilo, el guiñol. Uh-huh. Sí, sí, sí. Incluso el muñeco ventrílocuo, ¿no? Ajá. Y también entra como es un títere. De títere. Entonces, nos da una gama tan extensa que es casi como la imaginación lo permite. Aquí en los títeres yo siempre he dicho que es literal que el mar es un pañuelo. Uh-huh. Puedes representar el mar sí. como un pañuelo y es el mar. Ajá. Entonces, el títere te permite esta manera de jugar de una manera diferente y atrapar al espectador. El adulto le gusta igual el títere que al niño, ¿eh? Hasta ajá. más. Me he dado cuenta cómo responde el adulto ante el títere. Se deja atrapar, quiere ser conquistado por el títere. Lo cree fervientemente. Entonces, se engancha con la historia de una manera, digo, que casi como los niños, que se enganchan con todo su ser, ¿no? Uh-huh. Y lo creen absolutamente. El adulto igual. Igual. Bien, pues funciones de títeres, cursos, ¿no? Como el que nos mencionas. Cursos, videos, pláticas. Hubo curso de animación y de construcción de títere también, que es importante. Uh-huh. Y cada vez vamos hacia la profesionalización, cada vez más, ¿no? Jalapa como punta de lanza. Entonces, siempre tiene que proponer cosas diferentes, porque eso ya es una obligación, nos obliga a estar a la vanguardia, ¿no? Que ya lo se consiguió a través de tantos años, de unos 40 años haciendo títeres para adultos en Jalapa. Uh-huh. Y ahora no se puede traicionar esa tradición, ¿no? Eso nos obliga a ir adelante, siempre un pasito adelante para que Jalapa se vuelva a posicionar en el lugar que se merece. Estos son los elementos entonces que han compuesto al el festival y que seguiría conservando. Así es, vamos a seguir con la misma dinámica. Foros, 7 foros diferentes en la ciudad, cursos, exposición de carteles y funciones, que es el platillo suculento. Claro, claro. El platillo fuerte. Estos cursos, pues, de algún modo están orientados principalmente pues a las agrupaciones artísticas de titiriteros en Jalapa o a quienes están en formación y tienen un interés de iniciarse en estas actividades, ¿no? Así es. Ahora, Jalapa... Digo, hay varias escuelas de títeres, varios grupos que están dando formación y esto. Pero ahora este curso, en especial el que venimos también a promocionar en tu programa, es de dirección de títeres. Dirección de títeres. Esto va a ser impartido por el maestro Carlos Converso. Muy bien. Es único en el país. Uh-huh. Tampoco se ha dado. El maestro Converso también está adelante, siempre adelante de nosotros, y dice, ya hace falta algo más especializado, ¿no? Uh-huh. Vamos a afinar, hay tantos titiriteros de Jalapa, bueno, vamos a dar un curso de dirección y eso va a hacer que el nivel suba. Claro. Eso va a hacer que el nivel jale, ¿no? Y claro. Que la gente que ya está dirigiendo encuentre cómo perfeccionar sus técnicas, la gente que todavía no dirige encuentre ahí las herramientas. Uh-huh. Y se anime, ¿no? La orientación, ¿sí? Uh-huh. Para tener un buen inicio en la dirección de títeres. Sí, este año, bueno, hay algunas propuestas como esta, como este curso para títeres que es nueva, y otras actividades más. Bien, bien. Este curso, ¿qué días del maestro Converso, qué día será? Bueno, el curso se llama De la Idea a la Materia, y va a ser del 17 al 21, al 21 de abril, de lunes a viernes, en el espacio del Telón Sala de Artes, que muy amablemente Tane y Fernando están dando para que se pueda dar este curso. Uh-huh. Y bueno, aquí lo importante es puntualizar que se busca que sea gente que tenga un trabajo ya previo de trabajo con títeres para esta situación de perfeccionar, mejorar su trabajo, su propuesta. Y se va a realizar en los horarios de 9 a 1. Sí. La duración del curso también incluye un tiempo de conversatorio, que se le llama, que es una actividad en la que los grupos que van a venir a dar sus presentaciones dentro del festival van a hacer una especie de conversatorio, conversación sobre el proceso que vivieron en sus montajes en particular. Esto enriquece muchísimo tanto lo que los chicos o adultos titiriteros profesionales vean de los montajes en vivo y lo que sepan detrás de cámaras, ¿no? Qué es lo que pasa detrás y cómo se hacen los procesos o cómo se viven los procesos de diferentes grupos y desde diferentes perspectivas para la creación de un montaje. Claro, claro. Entonces, estas son las características principales de este taller de dirección. Es un curso de especializado. Y por eso ese requerimiento, para no tener que empezar con explicaciones demasiado elementales o básicas. Quien de algún modo no tiene una experiencia previa, de paso, pues les digo que se mantengan atentos de este programa, porque en otros casos recibimos otras visitas, quienes ofrecen cursos o talleres, pues que serían de iniciación, por donde tiene uno que empezar desde los primeros pasos o elementos de cómo ir adquiriendo una experiencia en estas en estas materias, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, pues es especializado. Es de dirección. Este curso o taller, ¿qué tipo de cooperación va a requerir? Sí, bueno, tiene una cooperación de 1,000 pesos. Uh-huh. Y bueno, todas las bases de la convocatoria para este taller, ese lo podemos consultar en Facebook, en Producciones Hombre Gacela, o en la página de Candileja Beberido. Y cualquier duda se puede enviar al correo de hombregacela@gmail.com. Muy bien, esos son los datos para tener contacto. Uh-huh. ¿Tienen un cupo determinado, limitado? Así es un cupo máximo para 15 personas. Para 15 personas, entonces es una oportunidad única. Única para quien quiera tomar este curso. Y bueno, esto es muy especializado, pero ya las funciones, ver los carteles y todo eso es abierto para todo el público. No hace falta más experiencia que el ánimo de querer vivir algo que a lo mejor ya hemos visto antes o a lo mejor nuevo. Uh-huh. Sí, a ser, ¿no?, sorprendido, dejarse que la gente se, claro, deje sorprender. A lo mejor usted ha visto cosas con cierta semejanza, a lo mejor en la televisión o en el cine. A lo mejor lo ha visto en el cine y ni cuenta se ha dado. Porque en muchas películas salen marionetas, sí, como sí, soluciones, sí, como soluciones de las cosas que no siempre resuelven las computadoras. Uh-huh. Bueno, ahora lo resuelven las computadoras, pero antes no. se maquilaba. Sí. Todo se maquilaba, pues sí. Pues los gremlins, pues ¿qué se cree que, sí, que los criaban de a de veras? ¿Verdad? ¿No? Y así un sinnúmero de personajes y de historias que han sido posibles contar. El Cristal Encantado, La Historia Sin Fin, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Con marionetas de todos los tamaños. En El Cristal Encantado, en zancos y con unos bastones tremendos, colgados de hilos, de grúas, para poder hacer personajes, ¿no? Uh-huh. Sí, un sinnúmero de... Sí. Pero aquí en vivo. Aquí es en vivo y va a ser en diferentes foros. Y de cerquita, además. De cerquita, así que lleguen temprano. Porque a ver los foros, ¿cuáles van a ser los foros? Uh-huh. Bueno, está el Área Foro 51, el Rincón de los Títeres de Merequetengue, el Telón Sala de Artes. No podía faltar, ¿verdad? Así es. No podía faltar. El Café Teatro Tierra Luna también participa, el Ágora de la Ciudad, la Casa del Lago y Espacio Foro Vacío. Foro Vacío. Así es, son los espacios que ahorita están participando en esta edición del festival. Ya. ¿Los espacios ya están cerrados o será que todavía se incluye alguno? Sí, todavía estamos en uno más que queremos que entre. Estamos en... No lo voy a decir porque hasta que lo tenga firmado. Hasta que lo tenga firmado. Si pero posible. Sí, a lo mejor otro foro más... Y podría todos son en el centro, sí, todos son en el centro también, porque es otra cosa que queremos, que la gente visite Jalapa, ¿no? Y la pueda caminar. Claro. Que pueda ir para ver funciones dobles. Entonces, que la gente puede ir de una a otra caminando y después irnos a cenar. Disfrutar la ciudad también. Después de ver un espectáculo, ¿no? Siempre deja algo bueno o algo que platicar y poder salir. La ciudad tiene tanto que ofrecer. Claro. Bien, bien. Marisol, repítenos de nuevo los foros. Okay. Y más despacio para irnos ubicando en ese caminar que dice Cuitláhuac. Okay. Bien. Ajá. Bueno, los espacios son Área Foro 51. Que está acá en Revolución. Revolución. Sí, ¿no? De la plazuela del carbón. Arribita. Para arriba. Creo que es el que nos queda más hacia arriba. De es el más alejado al norte. Al norte. Ándale, sí. Bueno, entonces vamos hacia el otro extremo. Está el Rincón de los Títeres de Merequetengue. Otro punto sobre Ávila Camacho y Juárez. Circundando de esa manera, me voy un poquito más hacia Magnolia, Espacio Foro Vacío. Ajá. Para abajo. Sí. Bueno, ahora nos regresamos un poquito. Vamos a Casa del Lago. Ajá, sí. En el lago. Paseo de los Lagos. Así es. El lugar está magnífico para pasear, ¿no? Hermoso. Además, hay mucha gastronomía muy popular. Ahí cerquita. Bastante, bastante. Ajá. Subimos y llegamos al Ágora de la Ciudad. En los dos foros. El centro de la ciudad. El mero centro. Y vamos a dar una función, perdón que me meta aquí. No, una gratuita. Ahí para. En el foro abierto del Ágora. Que es un precioso, es muy, muy tipo griego, ¿no? En miniatura. Pequeñito, sí, en miniatura. Y que es emblemático de la ciudad, del centro de la ciudad. Va a haber ahí una y otra en el auditorio. de la obra. Bueno, seguimos el recorrido. Bueno, entonces vamos otra vez hacia abajito por los berros. Entonces encontramos el telón Sala de Artes. Y Tierra Luna. Y Tierra Luna a la vueltecita. A la vueltecita, así ahí es. Está muy cerca. Bueno, ya voy a decir, y nos seguimos y vamos a Realia. Ah, bueno, pues ahí está. Porque el maestro, el doctor Alejandro Mariano me dijo que sí, no hemos firmado la carta, pero él es una persona que coopera mucho, en la cultura, los movimientos culturales jalapeños. Jalapeños ilustres. Jalapeños así ilustres. Es. Entonces, está bien, pues está bien, si no es el centro recreativo, pues Realia. Realia, ahí sí, está. Recreativos ya no pudimos llegar, tiene una agenda muy llena, el recreativo. Y aparte, bueno, pues con otros procesos ellos también administrativos, ¿no? Cambios de año y demás, ya no pudimos entrar, pero en el recreativo va a haber algo, ¿verdad? Esperamos que así sea. Estamos por confirmar también la sede actividad para la exposición de los carteles. Ah, muy bien. Entonces sí, pues, ya, si es así, circundamos todo y llegamos. Ajá. Y aparte es entrar con el ayuntamiento, porque el recreativo es el ayuntamiento, y gobierno del estado. Por medio del Ágora. Claro. Y la UV por medio de la Casa del Lago. Digamos, son los tres de instituciones. Okay. Y además, los demás son foros privados. Completamente. Independientes. Sí. Y así estamos metiendo a títeres en la cartelera, en la agenda cultural del estado. Lo que platicabas hace ratito, ¿no? Del turismo cultural. Estamos gestionando para que sea incluido dentro de las actividades culturales turísticas de la ciudad. De la ciudad. En eso queremos posicionarlo, ya que digan vacaciones en Semana Santa en Jalapa es adultíteres, ya. Y que pueda estar boletinado a nivel nacional. Claro. Entonces, en estos foros salpicados en toda nuestra geografía jalapeña, ¿en qué horarios van a ser las funciones? Bueno, los horarios son de 7:00 p.m. y 8:30 p.m. Son los dos horarios que se van a manejar diariamente durante el 17 al 23 de abril. ¿Todos los foros van a tener dos funciones? Sí. Sí, casi. Es. Estamos acomodando a lo mejor uno un día, otro día. O uno el mismo día las dos funciones, otro tal vez solo tenga una función. Va a depender también de los grupos y las propuestas. Porque otra cosa importante es de que es una convocatoria abierta para la participación de los grupos. Tienen que mandar, están las bases ahí mismo en Producciones Hombre Gacela y Candileja Beberido, donde pedimos que manden sus trabajos para poder ser seleccionados y participar en la muestra. Entonces va a depender de las propuestas para ver cuántas funciones, dónde. ¿Cómo va eso? ¿Ya tienen algunas carpetas? Sí. Así es. Y nos están respondiendo, respondiendo a nivel nacional. Ajá. Ya están llegando propuestas, así que los grupos jalapeños que no se confíen. Que no se confíen. Por Dios, porque está la demanda, está buena. Están ya mandando carpetas y gente muy interesada desde muy lejos nos están mandando, queremos ir. Queremos más, apúntense, ¿no? Entonces, aquí en Jalapa también hay grupos y todavía no se han animado muchos. Ya dos grupos jalapeños, no voy a decir nombres porque eso es secreto. Pero ya empezaron también a llegar, entonces todavía estamos a tiempo. La convocatoria cierra el 17 de marzo. Así es. Tenemos un mes. Ya tienen que ser espectáculos estrenados. Amén. Y que no se hayan presentado en otras versiones anteriores adultíteres. Sí, para que sean platillos fresquitos, nuevecitos. Sí, ya estrenados para que ya estén dando, digamos. Sí, no es producciones nuevas, no, que no se hayan estrenado, sino ya obras que estén ya consolidadas, que ya estén en cartelera, porque incluso se les pide recortes de periódico, reseñas, qué ha pasado con esa obra, ¿no? Para poder jalar toda esa historia y traerla. Pero que no hayan estado en adultíteres. No, ¿sabes? Eso es el gran requisito y que el tema sea para que no sean para niños, tema para adultos. Son los dos grandes requisitos y bueno, y son los grupos profesionales de todo el país que quieran participar. Ahí vienen los precios que se va a pagar la función, es lo que se consiguió de la gestión. Que tengan pago los grupos, ¿no? Que se merecen, lo que nos merecemos todos los titiriteros. Y como está la situación ahora, pues creo que nos va a caer muy bien a todos. En cuanto a la propuesta artística, la propuesta económica, salir contentos todos, es lo que dice la productora. Dice que quiere que sí. Este festival sea de la alegría, que todos salgamos contentos. Claro. Que los grupos que vengan sean bien recibidos, el público, la ciudadanía, las instituciones, ¿no? Sí. Porque se trata de ganar-ganar. Siempre han dicho eso. Y bueno, pues esta es una invitación en esos dos sentidos, uno hacia la comunidad artística para participar, pero también hacia el público, para que el festival también sea del público, de la ciudadanía, de los visitantes y demás, que no se retraigan por la idea de que van a estar allí los artistas, que ocurre que sí están muchos entre el público, porque como coinciden de distintas ciudades, pues también ellos aprovechan. Sí, van a ver. El del sur, ver al del norte allí, ya que se encontraron en Jalapa. Pero no dejarlo solo, ir también el público, ¿no? No, nosotros que al final somos un juez sin compromisos y sin cercanías. Así es el, ¿no? Los mejores jueces que hay, ¿no? El público. Que de pronto a lo mejor dirás, pues entre titiriteros pues se van a aplaudir un montón. Pues si son cuates entre ellos. ¿Cómo nos conocemos? Pues sí, se conocen entre ellos. No, que vaya el público. Así es. Para que lleve que yo no lleve jitomates, pero bueno. Que lleve. Pues bueno, a eso nos exponemos. Que vaya el público para que el público ahí se vea qué tanto es el aplauso verdadero. Así, incluso queremos hacer es otra de las actividades, encuestas de salida. Entrevistar a la gente, qué les pareció. ¿Por fin eres García o no eres García? No. Es que ya me está hablando de encuestas de salida. Cuitlava. Ya me está hablando de encuestas de salida. Y eso. Sí, queremos saber qué piensa. Público. Sí, claro. Okay. Al final de la función. Por favor, dije, ¿qué vamos a meter los comerciales del INE, Joel, o qué? Y demás, me confundes, Cuitlava. No, perdón. No. Son otras encuestas. Otras encuestas de satisfacción. Es que ya es otras. Nivel de satisfacción. No, aquellas otras nada que ver. Sí, cierto. No, nada que ver con la política. No. Con la creación, recreación y la cultura. Muy bien ahí. Pues unas encuestas ahí para que la gente. Para saber, ¿no? Y para plantear el nuevo festival también, qué le gustó, qué no, qué propone, porque luego nos encerramos. ¿No? Sí, tratamos de ver las diferentes opciones y demás, pero luego pues siempre hacen falta opiniones frescas de afuera, gente que nos ve y dice, oigan, ¿qué les parece? ¿Qué? Y yo tomo nota, yo no soy sordo al respecto, ¿no? Muy bien. Eso me gusta, enriquecer las cosas. Pues vamos a identificar de nuevo el programa para que la gente que de pronto se incorpora a la sintonía diga, están platicando ahí muy bien, pero ¿cómo se llama? Ok. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, antes de continuar con el programa, pues tenemos que ofrecer disculpas porque anoche sí como que se sacudió todo, ¿no? En la madrugada y demás. Entonces, pues todos aquellos que estábamos festejando el 14 de febrero a esa hora, ¿verdad? Nos tenemos que disculpar a toda la gente que despertamos. Y Cuicuagua me hace que sí, pero les tengo que contar. Él asevera y dice, sí, yo también me disculpo. Sí. Nos tenemos que disculpar porque pero pues fue una coincidencia, ¿verdad? Trepidatoria y festiva. Del 14 de febrero, pero pues todos aquellos que andan en soledad y solitarios, pues estaban durmiendo y los despertamos. Sí, lo siento. Sí. Entonces, discúlpenme. Lo sentimos mucho. Que nos disculpen, ¿verdad? Bueno, nos falta mencionar, ¿cómo van a estar las cuotas de recuperación para ir al festival? ¿Y habrá algún bono? Sí. Que es la fórmula así de... Sí. Bueno, ahorita el precio que se está manejando para las entradas en taquilla es de 60 pesos general. Muy queremos bien. Que todos vayan, que todos tengan la oportunidad de ir. Uh-huh. Y bueno, entonces hay, no hay descuento de INAPAN ni de estudiantes. Es porque ya están en el precio que es habitual, es como de descuento. Así es. Uh-huh. Entonces, 60 general para que todos tengan la oportunidad de ir. Uh-huh. Así que desde ahorita pueden ir ahorrando en el cochinito. Claro, eso está muy bien porque luego dice uno, pues si no califico de estudiante, si no califico de INAPAN, todavía, ¿verdad? Sí, sí. Pero tener la posibilidad de eso. Entonces, 60 pesos general. ¿No? Así es. Uh-huh. Esa es la entrada general. Bueno, y se está manejando el bono que es para entrar a las funciones, que son 7 diferentes, de 320. De 320. Así es. Entonces, ya harán sus matemáticas porque es un descuento bueno para poder ver las 7 funciones. Sí, ¿verdad? Menos de 50 pesos. Menos de 50 pesos. ¿Dónde se ha visto? Claro, claro. Vean, Cuitlagua y un servidor somos de los que todavía somos la cuenta mentalmente sin sacar la calculadora. ¿Verdad? Porque ahora ya, si no traes la calculadora a mano. Yo sí la necesito y no la traigo, así que... Sí, no, pero de pronto hacíamos la cuenta mínimo del 6x6. Sí. ¿No? Así. Ya, no, pues sí nos da más. Sí. Sí. Sí, está bien, 6x6, ya a tiempo lo vamos a sacar y qué puntos de venta, estamos trabajando con patrocinios, también estamos buscando, también por si se interesa. A ver, ¿quiénes están ya solidarizando y haciéndose partícipes como patrocinadores? ¿Ya hay algunas gentes? Bueno, hasta ahorita tenemos una empresa, digamos, una institución. Ah, pues vamos a obsequiarle la mención radio. Es el sindicato del Estado de Trabajadores Independientes, es del Estado de Veracruz. Sus siglas son CEDTE. Bien, pues te hacemos ese reconocimiento y esa mención. Le entra con 4 espacios, le pareció la propuesta, es muy interesante. Y queremos hacer una campaña de publicidad grande, porque queremos llenar, queremos que Jalapa viva el festival. Entonces, por eso mismo andamos ofreciendo, y varios están pensándole, porque estamos a tiempo. Claro. Entonces, por si algún empresario que nos esté escuchando se anima, pues igual nos contacte por medio del correo, o podemos dar un teléfono también celular. Sí. Bueno, el número celular es el 2281-302873, por un WhatsApp. Pueden pedir informes, preguntar por cómo se puede trabajar esta situación. Bien. Y nosotros vamos personalmente a dar toda la explicación de cómo estamos invitándolos a ser parte de esta propuesta publicitaria, porque finalmente es una propuesta publicitaria masiva que tiene bastantes implicaciones. Y bueno, nos encantaría contar con el apoyo de muchísimos patrocinadores que quieran participar con nosotros. Que se quieran sumar. Pues esa es la invitación para emprendedores, empresarios, gentes, comercios de la localidad, que de pronto quieran ser partícipes del festival a Adultíteres, apoyándolos con su publicidad y pues así mismo publicitándose de una forma muy, muy positiva. Por 100% positiva. 100% positiva, pues porque me imagino que irían sus logos ahí en las publicidades y en algunos casos, a lo mejor no todos los medios de comunicación, pero pues nosotros sí nos los podemos permitir cuando nos visiten. Claro. Pues les obsequiamos la mención. Perfecto. Porque eso vamos a ofrecer. Entonces también lo vamos a incluir. Sí, pues les ofrecemos la mención aquí en escenario, en nuestra transmisión por internet, que llega muy lejos, y en nuestra transmisión de frecuencia modulada, que con sus 25,000 watts de potencia, pues ya tenemos. Ya llegamos, claro, y ese es nuestro gusto y nuestro orgullo, sobre todo en beneficio de la ciudadanía veracruzana y jalapeña, y de todos los proyectos que nos visitan, que en el caso de Escenaria son culturales, de artes escénicas, pero en muchos otros espacios de nuestra programación, pues son con una infinidad de temas que van desde la salud, la educación, ¿no? Las artes en general, las ciencias. Pues esa es la finalidad de una emisora universitaria como esta. Ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias, porque sí, es muy importante la participación. Claro. Sí, andan varios, o sea, todavía no decimos porque hasta que firmen. Claro. Hasta que firmen el contrato, porque si no del plato a la boca se cae la sopa. Se cae la sopa, entonces, claro. Pero sí hay mucha gente muy interesada porque la propuesta está muy atrayente. 60 pesos entonces la cooperación general para entrar a alguna de estas funciones. Así es. Y un bono de 300. 20. de 320 pesos para ver 7 obras distintas. Así es. 7 obras distintas, uh-huh, que será lo que va a componer el festival, o quizás sean más. Quizás sean más. Sí. Pero con un bono de ese tipo uno ya elige 7. Así es. De esas obras. De esas obras, uh-huh, para poder hacer. Todavía no tenemos nombres de espectáculos que no se van a presentar. Todavía no está definido eso. No, se define hasta el que cierre la convocatoria. Claro. El 17 de marzo ya nos vendremos a ver otra vez por acá, ¿sale? Si nos invitan, vendremos ya a dar la programación definitiva. Uh-huh. Ya con grupos, horarios, nombres de compañías, obras, de qué se trata un poco. Un poco, uh-huh, claro, una sinopsis, uh-huh, a platicar. Y si hay grupos de aquí, poder invitarlos, claro, ¿no? Que vengan a compartir, que, uh-huh, uh-huh, siempre la riqueza está en la variedad, ¿no? Claro. Que vengan diferentes gentes, que esperemos que sí. Uh-huh. Sí, que nos estén escuchando los titireteros para que no se queden afuera. Claro, sí, ¿no? Y además, pues hay un trabajo aquí en Jalapa de títeres muy, muy importante, y hay grupos de títeres muy, muy, muy profesionales. Entonces, muy bueno, sí, por supuesto que estamos esperando la participación de ellos. Uh-huh. Y bueno, eso sería entonces sobre esta convocatoria. Los carteles. De eso, a ver, hablábamos. Uh-huh. Que los carteles los ha hecho siempre el maestro Beberido. Cuéntanos más de eso. Bueno, yo tampoco lo sabía, ¿sabes? Uh-huh. Apenas hasta esta que le dije, vamos a hacer una exposición de carteles, le pregunté si eran del todos. Uh-huh. Me dijo, toditos, no todos, toditos yo los hice. Entonces, tiene una vena de diseñador y si los van a ver juntos... El sello. Sí, se le ve. Ajá. En todos, claro, los ves todos juntos, dices, sí, hay una unidad en cuanto al cartel, aunque fueran diferentes todos, ¿no? Uh-huh. Todos así son muy imaginativos, uh-huh, muy sugerentes. Mira, pues ahí está, ¿no? Para que se vea que es jalapeño el adult títeres. Así es. ¿Verdad? Porque el chile jalapeño pues ha sido icónico de nuestra ciudad y en muchos otros lugares y empresas nacionales o internacionales ya lo comercializan, pero con ese nombre de jalapeño. Sí, y hace muchos años hubo una empresa, uh-huh, en Jalapa que los empacaba. Precisamente es el botecito con su etiqueta negra, uh-huh, impreso en dorado. Ajá. Que el señor Jiménez él mismo hizo su máquina enlatadora, la primera y original marca de chiles jalapeños. Por eso agarra el nombre. Sí, por eso agarra el nombre de la jalapeña. Sí. De las pocas industrias que ha habido en nuestra ciudad, así como la chocolatera, la locomotora. La locomotora, que sí persiste todavía. Todavía es la única, ¿verdad? Que creo que nos queda. Sí, como original de Jalapa. Uh-huh. Pues ahí está este cartel que tiene ahora estos titeritos de cartón, de papel maché, tablita, ¿verdad? Y tela de hilo que se encuentran en sinnúmero de tianguis, ¿verdad? Mercados de nuestro país, ¿verdad? Un titerito que se vende como juguete. Como juguete, sí. Qué bonito, ¿no? Ajá, sí. Un títere como juguete. Nosotros los compramos, siempre que veo yo, esos me los llevo a la casa. Sí. Ya ahora hay unos ahí de vinilo con personajes de la televisión. Sí. Que bueno, de algún modo tienen cierto arraigo popular, pero no, los auténticos son estas figuritas, cabeza y manitas de papel maché. El sombrerito siempre de palma tejido. Sí. ¿Verdad? Sí. Y sus patitas o zapatitos de tablita. Para que pesen. Y puedan hacer tierra. Sí. Y que los encuentra uno, repito, en tianguis y mercados de la ciudad. Pues eso es lo que ilustra ahí con nopales. Y aparte, aquí lo que se ve es que ella lo va persiguiendo. Lo va persiguiendo a él. Es que esta persecución, dicen, no es la del 14 de febrero, ¿no? Sino que dicen que es la del 14 de noviembre. Ah, bien. 9 meses después. Bueno. Sí. Sí, ahí está. Sí. Ahí está. Sí. Un festival de títeres que no son para niños. Pero en un escenario, en un tablado, allí con sus nopalitos de escenografía. 17 al 29 de abril el festival. 23. Al 23, 17 al 23 de abril. Y los carteles estarán en el centro recreativo. Como una exposición. Como una exposición. De todos los 8. Los ocho. Con su programación que hubo, una semblanza del maestro Paco, que sabes es muy, el maestro Paco es muy reservado, él no le gustan los reflectores, no le gustan homenajes, no le gusta, ojalá, si me está yendo no se vaya a enojar conmigo porque no sabe que le voy a hacer un homenaje. Que le vamos a hacer un homenaje que se merece, ¿no? Como el fundador y el creador de este festival tan, tan, tan importante nacional. Muy bien. Ahí va a estar. Eso será en las mismas fechas del festival. Sí, eso va a estar y se va a quedar, porque siempre las exposiciones se quedan, ¿no? Se va a quedar un mes. Va a depender de los tiempos que nos dé el recreativo. Correcto. La sala 4. Se nos termina el tiempo. No. ¿Qué tenemos que, qué nos falta para despedirnos? Pues bueno, cito así de manera veloz el equipo que está trabajando ahorita. Bueno, somos Producciones Hombre Gacela y está constituido por su director y gestor del festival de esta edición, Cuitláhuac Pascual. En la producción ejecutiva, una servidora, Marisol Torres. En redes sociales y la página web que está en creación, tenemos a María Fernanda Díaz. Muy bien. Y contamos con la asistencia de producción y asistencia técnica de Centli García y Scarlett Pellico. Tenemos también en el equipo de video y registro fotográfico a Hans Contreras y Candileja AC. Y bueno, pues en el diseño de cartel, como ya lo dijimos, el maestro Francisco Beberido. Para que siga ahí la esencia de este festival. Claro. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a invitar a nuestro público radioescucha a esta actividad tan interesante y quedamos pendiente de que tienen que regresar. Con programación. Ya con la programación. Más información sí, sustancial. Sí, los bonos, igual si podemos regalar algo, ¿no? A sí nuestro es. Público. Pues de eso ¿no? vemos que inventamos. Sí, inventamos. ¿Verdad? Sí. Buenas noches, Joel. Nos vemos, público amigo que nos sigue el próximo miércoles aquí a las 9 de la noche. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Quisiera rescatar despacio del lugar donde domina el sueño a el duende que respira. El abismo que hay detrás de su mirada, las palabras que no puede pronunciar, por el humo enclaustrado en la garganta, el que cruje cuando hablas con verdad, necio poeta, frágil de amor, has caído desmayado en el vacío.